Estás escuchando Radio Barrio, Auso y Ratia, en la 97.0 FM, que se emite el último martes de cada mes de 3 a 4, tal como hoy. Tenemos con nosotros a Raquel, nuestra colaboradora, que va a presentar la sección de poesía. Adelante, Raquel. Buenas tardes. Vengo a hablar de la poesía. La poesía se define como un género literario considerado como una manifestación de la belleza o sentimientos estéticos por medio de las palabras en versos o prosa. Hay muchos poetas españoles famosos, extranjeros y sureños, que quiere decir gente obrera. En especial vengo a hablar de Fernando Zamora Lorenzo. Nació en Zamora, 1940, con 75 años de edad, médico, poeta y pintor. La obra que voy a leer pertenece a su sexto libro, titulado Tiempo del Amor. Está publicado en 1995. Desde 1957 reside en Vizcaya. Pertenece a la sociedad Amigos de Unamuno y se reúne en la Asociación Artística Vizcaína. Actualmente ha dejado de escribir poesía y se dedica a leer. Libros que tiene publicados: primero, Sembrando Versos; segundo, Luna y Amor y Mar; tercero, a Golpe de Poema; cuarto, Cárcel de Espuma; quinto, La Vida en Broma; sexto, Tiempo del Amor, que es el que voy yo. Sencillez. Ya nunca estarás sola a través de los tiempos. Siempre tendrás a mano el eco de mis versos, que te hablarán de amores, que serán el recuerdo de unos años vividos, junto a mi cuerpo a cuerpo. Soy poeta, esto es algo que apenas tiene mérito, pero soy para ti, narrador de mis sueños. Y mis sueños son todo lo que soy, lo que siento. Si algún día estás sola, por más o menos tiempo, y te tienta la duda de mi amor, que es eterno, recordando mi nombre, pregúntale al silencio, y escucharás tú sola dos palabras: te quiero. Te quiero en mi poesía, que es mi vida. Te quiero en las cosas sencillas, que unidas van haciendo esa historia diaria de agradables momentos, con esa sencillez que es todo lo que tengo. Para hacerte feliz, te seguiré queriendo, con un gesto, un piropo, una sonrisa y un beso. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0 FM. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0 FM. Estamos aquí en esta tarde con Gabriela, que nos va a hablar un poco sobre algo que yo estoy convencido que casi todas las personas que nos escuchan nadie sabe lo que es. Nos va a hablar un poco de algo que se llama Urbex, ¿no es así, Gaby? Exactamente. Cuéntanos, ¿qué es eso del Urbex? La Urbex, o exploración urbana, consiste en entrar a sitios restringidos, normalmente para los civiles, con la intención de sacar fotografías. Dentro de la exploración urbana tendremos diferentes variedades. La primera será la exploración urbana en sí misma, que, como ya he dicho, consiste en entrar a sitios que nos están vetados, como túneles de servicio, reservorios de agua, vías de trenes, alcantarillas, etc. La segunda modalidad sería el turismo industrial, el cual consistiría en entrar en fábricas, almacenes y cualquier tipo de espacio industrial. Y la tercera, y yo creo que la más practicada, la que yo también practico, es entrar a sitios abandonados, casas, fábricas, trenes, cualquier cosa que esté abandonada y sea fotografiable, nos vale para llevar a cabo este fin. En países del este esta práctica se conoce como digerir, pero el nombre más extendido para la actividad es urbex o urban exploration. Muchas veces esta actividad está en el límite de lo legal, ya que la mayoría de los casos podrían considerarse allanamiento de morada. Casi todos estos sitios suelen estar controlados o bien por patrullas de policía local o bien por seguridad privada. Y lo normal si nos pillan dentro es que nos pidan que abandonemos el lugar, siempre y cuando solamente estemos sacando fotos, lógicamente. Aunque también podemos enfrentarnos a multas, incluso algún arresto. Así que procuraremos siempre que no nos pillen. Aparte de los riesgos legales, también tendremos riesgos físicos, ya que los sitios en los que solemos entrar tienen claros síntomas de decadencia, como agujeros en el suelo, peligro de derrumbe, pulgas, ratas, riesgos químicos. También nos podemos llegar a encontrar gente dentro, gente que esté ocupando y se pueden asustar, nos podemos asustar nosotros. Entonces entraremos siempre con cuidado y a poder ser siempre acompañados, ¿vale? No entréis nunca solos porque nunca sabes lo que te puede pasar. Si a todo esto además le unimos que lo más probable es que tengamos que acceder al sitio por una ventana o un agujero en la fachada, lo mejor es intentar ir siempre bien equipado, ¿vale? Mínimo llevar agua, un kit de primeros auxilios, linternas, un buen calzado, a poder ser una cuerda por si acaso, y móvil con batería. En la urbex también existe un código de conducta, que por desgracia no todos los exploradores cumplimos. Vale, la norma más extendida y también la que menos se cumple es la de no dañar nada y no llevarse nada. Vale, se trata de entrar, fotografiar el lugar y salir sin que se note que has estado allí. Pero por desgracia mucha gente vandaliza los lugares, destrozando los palos que venimos después y sustrae objetos antiguos, objetos exotéricos que en muchos casos se encuentran dentro de estos sitios. Otra de las normas que tenemos es no romper nada para entrar, ni para salir. Claro, solo entraremos si el lugar tiene un agujero por el que colarse. También procuraremos entrar y salir sin ser vistos. Y por último, procuraremos no revelar nunca la localización de los lugares que visitamos al colgarlos en la red, ¿vale? Si bien que hay gente que por privado sí que están o estamos dispuestos a compartir los sitios que visitamos para que más exploradores podamos disfrutarlos, pero nunca lo revelaremos en público para evitar saqueos y vandalismo. Bueno, si todo esto os ha causado curiosidad y queréis saber más, os aconsejo echar un vistazo por internet a blogs como Abandonalia o Territorio Abandonado. También en Facebook hay un grupo llamado Urbex España, que es donde yo comparto mis exploraciones. Si os animáis a probar, os aconsejo ir siempre con uno o dos amigos, ¿vale? Nunca entréis solos, pero tampoco entréis con toda la cuadrilla. Y recordar, respetar los lugares que visitéis y cuidarlos, para que los que vengamos después también podamos disfrutar. Buenas tardes. Quería comentar una cosa sobre el atentado que ha habido este fin de semana en Francia. Después de saber las víctimas, lo que ha pasado, todo lo que ha ocurrido, ahora viene la pregunta de echar culpas. Las culpas son material físicamente de unos jóvenes del país donde ha ocurrido el atentado, franceses en este caso. Y todo lo relacionamos con países de Oriente, del Oriente Próximo, de toda esa gente que está en guerras y todo lo que oímos diariamente. Y la culpa no la tienen en realidad ellos, la culpa la tiene la sociedad en la que han vivido, sin un futuro, sin nada, y han sido captados por ideales, por cosas que para ellos es su vida, y que al final pagan las consecuencias gente inocente y que no tienen nada que ver, y me uno a su dolor, pero en realidad los culpables son las personas que han hecho que esos jóvenes no tengan ningún tipo de futuro, no tengan ningún tipo de nada, no tienen absolutamente nada, y lo único que ven es hacer cosas para que se les oiga, para que se les entienda. Y luego el otro problema es en la gente que vive en esos países donde ocurren estos atentados, que viven, que han huido de sus países en guerra y que ahora se les asocia con ser terroristas, digamos, cuando no tienen nada que ver con eso. Ellos han venido aquí a vivir, a Europa en este caso, o a otros países occidentales, y es curioso que la gente les mire de reojo y vuelvan a sentir el miedo en un sitio donde ya se creían enraizados otra vez, de nuevo. ¿Qué propones tú? ¿Qué propuesta podrías hacer? Pues que en vez de buscar culpables, movilizar a la gente para que se les eduque de otra manera a esas personas, que no se les eduque en un ambiente de violencia total y los medios de comunicación no hagan tanto hincapié en sirios, en iraquíes, en afganos, en esto, en lo otro, en lo demás allá. Porque en realidad todos en el mundo tenemos algo de culpa en ese aspecto. No les hemos dado ningún tipo de opción más que la de estar, vivir y hacer. En nuestra sección de entrevistas de todo un poco, Pelayo y Lorena hablarán hoy con Yamal e Itxaso. Tengo aquí a mi lado a una persona que da perfectamente el perfil para haber ocupado un capítulo de mi último libro, Nunca te detengas, Testimonios de superación. Libro que he escrito altruistamente para una asociación benéfica. Es una pena no haberte conocido antes. Bueno. A ver, te voy a hacer una pregunta, la primera pregunta. ¿En qué país naciste y cómo llegaste a Euskadi? Pues yo he nacido en Marruecos y, bueno, he llegado aquí en el, creo que el 2009, por ahí, que estuve en el sur de España. Y eso, he llegado aquí sobre el, creo que el 2009 o el 2010, así. ¿Cuándo llegas a Soltarachi y por qué lo haces? Sí, pues lo hago porque es una cosa que me gusta hacerla, en plan ayudarle a la gente, echar una mano y todo eso. Y creo que esto de aquí tampoco no te puede decir más o menos, pero es que no me... eso, yo los meses, pero el 2011. Empecé desde el 2011 así, y conocí a la gente poco a poco y una cosa que me gusta hacer, quiero decir que echarle una mano a la gente y muchas cosas así, en plan de, no sé, me siento como estoy dando algo, ¿me entiendes? Y conectándome con la gente, con muchas culturas, con así me gusta más, así. Pues un sitio que te puedes conocer un montón de gente y eso. Hola, buenas tardes. Hola, también. Buenas. Yo te quería preguntar, ¿cómo es tu vida aquí en Bilbao? Pues muy bien. Como yo he estado en un montón de sitios por España, bueno, entre comillas, igual conozco España más que un español. Sí. Y es un sitio que me gusta, que en plan con la gente, con el ambiente que hay aquí, con la cultura, es una cosa muy diferente del resto del país. Y bueno, y me gusta por esto. Me gusta más es por la gente, eso, que es muy... Por lo que veo, hablas muy bien. Al ser marroquí, hablas muy bien español. ¿Viniste bueno. aquí hablando así de bien o aquí empezaste a hablar mejor? No, con la gente y esto. Que, poco a poco, que, ¿no? Sí, poco a poco. Quiero decir, en la calle tampoco nunca he ido a un colegio o una escuela para aprender o algo así. Sin más, con los amigos, eso. Con esto y... También en Soltarachi, a través de tus compañeros, monitores y demás, sí. Ellos están enseñando también a... Sí, también me interesa, como a mí, por ejemplo, lo que me va, bueno, dicen, tampoco no sé muy bien, pero lo que me va más es los idiomas, que me encantan, igual es también eso lo que me ha ayudado más, quiero decir, por no irme a un colegio o a una escuela así para aprender. Sí, para aprender. Sí, pero bueno. No, la verdad hablas muy bien. ¿Nos puedes explicar qué es Soltarachi? ¿Y qué labor realiza? Pues Soltarachi es una asociación que ayuda a la gente, que en plan que tienen cursos y esto, tiene un banco de alimentos que dan alimentos a la gente que están en una situación un poco así, en plan que necesitan y eso. Y bueno, más o menos. Así de... ¿Cuánto tiempo hace de esto? ¿Y qué tiempo estuviste como usuario en Sortarachi? ¿En aquí? ¿Cuánto tiempo? Pues, sí, pues desde que he conocido el sitio, desde el 2011, así. 2011. Sí, ya has dicho antes, sí. Sí, desde ahí he empezado mi vida con Sortarachi como usuario y luego ya he cambiado mi situación un poco y estoy aquí de voluntario y eso. ¿Y cómo has decidido hacer voluntario de Sortarachi? ¿Qué es lo que te ha llegado a hacerte voluntario de Sortarachi? Pues la gente, como veo que la gente está echando una mano a la gente, digo, ¿por qué yo no puedo echar una mano a esta gente? ¿Me entiendes? Uh-huh. Que eso, si ellos me han ayudado y estoy viendo, me gusta las cosas que están haciendo. Sí, y todo. Como a ti te ayuden y ayudar. Entonces eso es como, me gustaría dar, es como, yo que sé, un cambio o algo así. Uh-huh. Y lo que te digo es que me siento muy bien, es como... Sí, orgulloso, motivado. Eso, dando algo y algo que me encanta, sí. Está bien. Bueno, te iba a hacer una pregunta que la ha contestado mi compañera Lorena. Sí. Lorena, sí. Entonces, ¿qué recuerdo guardas de los educadores del centro, por ejemplo? Pues personas. Hay unas personas que estaban aquí antes y no están y tengo recuerdo con ellos. Que estaban como, bueno, los que estaban trabajando aquí y también los amigos que estaban de voluntarios, que... O sea, digamos que en vez de... O sea, que ha habido mucho compañerismo, digamos, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, un ambiente como... Un ambiente sí, con mucho compañerismo, digamos, ¿no? Entonces cuando no hay una persona es como... Te quedas con recuerdo bueno, quiero decir que no hay un recuerdo que es un recuerdo malo, vamos, entre comillas, ¿me entiendes? Todo lo que te ha aportado el soltar es sí, bueno. Sí, tanto sí, para una cosa como para otra. Eso es, sí. Eso es. Bien, ¿te integraste pronto o te costó un poco al principio? Bueno, eso es buena pregunta porque es complicado. Igual tú quieres integrar, pero igual te puedes encontrar unos muros así, una pared, así que no te deja. Quiero decir que es que no sé cómo te lo explico. Por ejemplo, tú cuando quieres integrar, igual te puedes encontrar con unos stop. No sé si me explico. Sí, una persona digamos, que te diga que tú, por ejemplo, no eres marroquís y te ponen trabas. Sí, igual no te lo dicen de esta manera, pero eso es que no es un niño de 15 años o 13 años que no lo puede entender. Sin embargo, tus ojos, sí, es lo que hay. Pero, sin embargo, por ejemplo, aquí no, que hay más facilidad de conectarse con el mundo, con la gente, que hablar, integrar, y más es aquí. En nuestra galería, sí. Muy bien. Cuéntame tu evolución y cómo llegas a ejercer de voluntario. Pues es una cosa que me gusta de... pues no sé. ¿Qué te ha llegado a motivar, digamos? Que te ha llegado a motivar bajo los, o sea, todos los educadores, como los compañeros, lo que has vivido. Te ha llegado a motivar tanto que tú lo que quieres ahora es ayudar a los demás. Sí, y eso es una cosa que tengo desde pequeño. Ejercer como un educador, digamos. Sí. ¿Verdad? Sí. Es lo que tú quieres explicarte. Sí, eso es. Sí. Que soy también voluntario con Cruz Roja. Y entonces es como yo también en mi país trabajando con gente que vive en la calle, entonces es una cosa que tenía yo antes de en el pasado, ¿me entiendes? Entonces cuando estás aquí, que ese es un punto que tenía desde el pasado, quiero decir, que una cosa que tengo desde antes, desde pequeño. Sí, desde pequeño, y poco a poco es como tienes el terreno para explotar. Desde pequeño siempre te ha gustado ayudar a los demás. Eso es, ¿no? Entonces has decidido ahora ayudar a las personas necesitadas. Sí, y lo de soltar así, por ejemplo, como estaba yo aquí de usuario y estaba buscando un montón de sitios para ser voluntario y todo eso. Pero ya te llamaremos en plan como lo de Cruz Roja y todo eso. Y nada, hasta que un día hablo con las chicas, oye, chicas, que si quieres eso, y me han dicho que sí, que muy bien y eso. Pues has dado un paso muy grande de tu parte, ¿verdad que sí? Sí, uh-huh. Un paso pero muy, muy grande. Y bueno, y lo... Nos has hablado de la Cruz Roja, además, ¿en qué centros has ejercido como voluntario aparte de Sortarachi? ¿Has ejercido en algún otro centro o...? Sí, estuve en Cruz Roja y en Andalucía. que eso, estamos trabajando también con gente extranjera que no tienen papeles y todo eso, que viven en cortejos o chabulas o como le llaman ahí, y eso, y más es Cruz Roja que eso. ¿Qué aportas tú, o sea, con tu labor de voluntariado, qué haces, qué aportas a la gente? Pues... ¿Qué haces para la gente? Sí. ¿Qué haces para la gente? ¿Qué, qué tipo de labor? Yo dando alimentos a la gente, sí, y cariño también. Yo creo que es más importante darle a la gente cariño. Quiero decir que ves una persona que igual necesita eso, aunque le das algo de alimento, igual cuando le das un par de palabras buenas o unos consejos o algo así, aunque igual a veces yo necesito consejos y palabras y cariño, pero te sientes bien más cuando te das a los demás. Eso es. Entonces eso, pero de aquí dando alimentos y ordenar un poco, cargar, descargar, en plan así. ¿Te sientes realizado con esta labor que haces? Sí, creo que sí. Más que radical, sí. Decía yo, más que motivado. Lo supongo, era una pregunta que sobra. Sí, yo creo que sí, pero sí. Bueno, pues si no tienes nada, Lorena, yo os quiero añadir, si quieres añadir algo. Yo para terminar te pediría, ¿qué planes tienes de futuro? Pues eso nadie sabe, porque lo que el futuro es... trabajar y firmar una familia y eso, como todo el mundo que piden. Tampoco, en mi caso, yo no pido mucho en esta vida, vamos, que es lo justo y eso, formar una familia. O sea, que tú ayudando a los demás, para ti eso ya te llena. Sí. Para ti ayudando a los demás, trabajando ayudando a los demás, ya te motiva, sí. Y es lo que te llena. Sí, es una cosa que me ayuda en mi vida, sí. De sentir que estás haciendo algo, aunque es algo. Sí, que estás haciendo un bien. Sí, no por la gente, yo lo hago por mí. Eso es. Que siento muy bien, es como, yo qué sé, es como una pastilla que tomas todos los días, sí. Yo qué sé, bueno, por decir algo así. ¿Nos podías comentar el trayecto de Marruecos aquí a España, cómo fue? Pues. Fue como la primera salida de Marruecos fue a Holanda a estudiar. Bueno, fue con un visado de estudiante a Holanda y nada, como somos una familia mediana, entonces sí. Por los gastos y eso no podía seguir. Ya, ¿y luego de Holanda? Holanda a España. ¿De Holanda directamente viniste a...? Bueno, a Alemania y luego bajé a España. ¿A España? Sí, porque ahí perdí mi visado, perdí los papeles y todo. Sí. Y entonces aquí... Conozco gente y todo eso y... O sea, que te ha venido muy bien venir a España. Sí, aunque ya son años, pero bueno, ya... Sí. Ya. Pues ya nos alegramos de verdad haberte conocido. Gracias. Y de todo, la verdad. Gracias. Muchas gracias. A ti. Bueno, además, pues muchas gracias. En nombre de los oyentes principalmente, ¿no? Por tu amabilidad al habernos contado todo esto. Gracias. Muchas gracias. Encantada de conocerte. Pues bueno, pues hasta otro día. Muy bien, gracias. Sí, bien. Hola, buenas tardes. Tenemos aquí a Itxaso Urzelai, coordinadora de Sortarasis, a la que vamos a hacerle una serie de preguntas sobre la asociación de Sortarasis. Buenas, Itxaso. ¿Qué es Sortarasis y qué objetivos persigue? Pues mira, Sortarasis es una asociación sin ánimo de lucro, una asociación claretiana que persigue la promoción humana de todas las personas, la inserción sociolaboral, y todo esto lo hace a través de actividades socioeducativas y de personas voluntarias y profesionales. ¿A qué tipo de personas acoge? Pues mira, en Sortarasis acogemos a personas con dificultades en sus procesos de inclusión social y laboral, en muy distintos grados. Hay personas que tienen pocas dificultades, pero que aún así necesitan una ayuda extra, un empujoncito para su inserción laboral o social, y hay otras personas que tienen la situación pues mucho más complicada en el otro extremo, ¿no? Pues que tienen muchas dificultades acumuladas y sumadas, como por ejemplo las personas que están viviendo en la calle. Bueno, yo te quería hacer una pregunta. ¿A cuántas personas crees que puede atender, digamos, por el espacio de sus instalaciones? Como aquí tenemos el centro de Sortarás en el Conde Mirasol y otros en Alhuerta, ¿a cuántas, digamos, personas que crees tú que podrían acoger? Bueno, yo creo que a día de hoy podemos decir que los centros que tenemos están llenos, que con los recursos humanos, tanto a nivel profesional como voluntario, y con las infraestructuras que tenemos, no podemos atender a más de lo que ya se atiende, porque en el centro de Bilbao estamos atendiendo a 18 personas, en el de Getxo, en el de Algorta, entre 10 y 15 personas también, y en el que tenemos en Leioa, ese es un centro que, bueno, por las características de las actividades que tiene, no acuden las personas todos los días, sino que acuden en momentos puntuales, pero estamos atendiendo en las actividades de formación a alrededor de 100 personas, y en las actividades de cobertura de necesidades básicas, en las que por ejemplo repartimos alimentos a familias que no, sí, que necesitan, que necesitan, digamos. Eso es, ahí estamos atendiendo a más de 500 familias. Y bueno, otra pregunta que te quería hacer: ¿qué relación existe entre Itzala y Sortarasi? Itzala es uno de los proyectos de la asociación Sortarasi, es el proyecto que tenemos en Bilbao, en la calle Conde Mirasol, que es un centro de día para personas que tienen graves dificultades de continuar sus procesos de inclusión por diferentes motivos. ¿En plataformas de lucha contra la pobreza participa Sortarasi? Bueno, plataformas, nosotros junto con otras asociaciones de inserción social, las asociaciones del tercer sector, participamos en varias redes, ¿no? en las que nos unimos, pues un poco para luchar por los derechos de las personas que acuden a nuestras asociaciones y para trasladar a las administraciones y a la sociedad civil en general algunas de nuestras preocupaciones. En concreto, ahora estamos trabajando mucho en la plataforma de Estebi, que es la plataforma que existe en Vizcaya para las personas sin hogar, en la cual pues estamos impulsando estrategias para erradicar el sinhogarismo. Hemos hecho una serie de reflexión sobre qué estrategias pueden ser más oportunas para erradicar el sinhogarismo, y las hemos trasladado a diferentes administraciones públicas, medios de comunicación y demás, digamos. Bueno, te quería preguntar, ¿qué proyectos tiene Sortarasi para paliar la situación de estas personas sin hogar? Pues mira, en Sortarasi tenemos varios centros de día. Bueno, en concreto tenemos el de Bilbao, del que hemos hablado antes, Itzala, que está en la calle Conde Mirasol, y tenemos también un centro de día en Getxo, para atender a estas personas. Tenemos además allí una parte de actividades ocupacionales para las personas que quieren acudir todos los días a realizar unas actividades, y luego colaboramos con las Hijas de la Caridad también en el comedor social, con una serie de actividades pues para personas que quieren tienen una necesidad puntual o quieren acudir un día puntualmente. Y además el año pasado pusimos en marcha en Getxo un albergue invernal, pues como una experiencia piloto que no sabemos si se repetiría de nuevo este año. Pues muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué política tiene el Ayuntamiento de Bilbao y otras instituciones públicas en relación al problema de la pobreza de Bilbao? Pues bueno, yo creo que a nivel de las administraciones públicas locales, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, bueno, tienen una preocupación por luchar contra la pobreza y por erradicar el sinhogarismo, ¿no? Yo creo que poco a poco vamos dando pasos para avanzar en este sentido. La verdad es que en el municipio de Bilbao existe un programa de calle y un equipo de psiquiatras que ayudan a las personas que viven y duermen en la calle. Y existe también una red importante de albergues que financia el Ayuntamiento de Bilbao, y también centros de día como el nuestro, como el Chala, que son financiados por Diputación. Bueno, y por último te quería preguntar, ¿qué acto se organiza el jueves día 26 de noviembre por la plataforma Vestibit? Pues mira, dentro de la plataforma de este BI, las asociaciones que formamos parte de la misma, hemos organizado para conmemorar el Día de las Personas Sin Hogar un acto en las carpas del Parque del Arenal a las 11:30. Bueno, está todo el mundo invitados. Y con este acto queremos denunciar pues la situación que viven pues estas personas que no encuentran los recursos necesarios para cubrir su alojamiento y su derecho básico a la vivienda. Y bueno, yo creo que al final el objetivo y el reto para todos tiene que ser que ninguna persona se vea abocada a vivir en la calle. Nada, pues muchas gracias por tu colaboración, encantada de tenerte aquí con nosotros. Encantada yo de estar con vosotros aquí. Muchas gracias, Chacho. Muchas gracias. Gracias, Pelayo y Lorena. Laurogeita hamazazpi irratia. Buenas tardes, Vizcaya. Estamos aquí emitiendo en la 97.0 y esto es Radio Barrio. Hoy tenemos una sección especial, que vamos a hablar un poquito de manga. Tenemos con nosotros a dos invitadas muy especiales, dos colaboradoras del programa, que nos van a contar un poquito de esto de qué es el manga. Tenemos a Eli. Buenas tardes, Eli. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a la sección más divertida de todas las que podemos encontrar en el dibujo de manga y anime. Y me acompaña mi queridísima amiga Arrate. Arrate, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Aquí os vamos a presentar un poquito pues este tema que es el manga, que igual es un poco desconocido para algunos, pero tenemos a una gran experta, Eli. Gracias por la flor, pero yo creo que no es para tanto. Bueno, vamos a poner un poquito, para poner a nuestros oyentes un poquito al tanto de lo que vamos aquí a explicar, para que no estén tan perdidos. Y bueno, vamos con un poquito con la explicación, ¿vale? Para que nos enteremos todos un poquito de qué va el tema. Muy bien, pues comenzamos. A ver, la palabra manga es de un origen japonés para designar la historia en general. Fuera de Japón se utiliza tanto para referirse a las historietas de origen japonés como al estilo de dibujo utilizado en el... ¿De Cristo? ¡Exactamente! ¡Muy buena! ¡Esa ha sido muy buena! Grandes aportaciones te hago, Eli. Bueno, así que el... Y historias occidentales. Dentro de este mundo del manga hay una buena serie, o es una serie, ¿verdad, Eli? Sí, sí. Es una serie que tiene bastante éxito en todas las partes del mundo. Y el nombre es... Mazinger Z, por ejemplo. No, error, chavalín. Naruto. Naruto. ¿Quién es Naruto, Eli? Pues Naruto es un joven shinobi de una aldea. Y su sueño es convertirse en Hokage. Para los que no sepan, traduzco. Sería como una especie de líder de su pueblo. Y bueno, pues ahí más o menos va... Es un poco la historia de este chico, de cómo supera sus miedos, sus fobias, el maltrato físico. ¿Podemos decir que la historia de Naruto es una historia de superación? Sí, exactamente, una historia de superación de uno mismo. No es una historia solamente de fantasía, sino que de alguna forma una historia de superación es algo que nos puede ayudar a cualquiera de nosotros. Exactamente, sí. Muy bien, sí. ¿Y qué más nos cuentas del manga y de Naruto? Uno de sus principales objetivos debe ser el jefe de su pueblo, ¿no? Para ser conocido y respetado, ¿no? Es un poco lo que estábamos hablando de... Pues eso, esa superación, ¿no? Sí que pensando en esta serie, en qué podía aportar, en cuál serie podría ser la posible moraleja de la serie, pensamos que... ¿Cómo que pensamos, Eli? Uno de los enfoques, bueno, en realidad es el enfoque global, ¿vale?, de todo el anime. Para los que no sepan, también informo de que hay página oficial, shippuden.tv, y allí, para todos los que tengan un poquito de curiosidad y de que va más o menos lo que os estamos contando, ahí podéis ver cómics, vídeos, también en alguna entrevista sobre el director de este anime. El enfoque de esto es que hay que luchar para lo que uno quiere y no rendirse nunca, porque más o menos así va la vida también, ¿no? Como nosotros también conocemos, entonces un poquito ahí seguir esa línea. Esto es en plan fantasía, no tiene nada que ver con la realidad hasta cierto punto. Pero sí que ese es el mensaje que por lo menos hoy queremos transmitir desde aquí de esta serie, ¿vale? En otros programas, si es que seguimos en antena, para la próxima vez os traeremos un especial de la película de Boruto que se va a estrenar en nuestro país. Todavía aquí no ha llegado, en Japón está estrenada y aquí todavía no está disponible. Entonces, cuando tengamos información sobre la película y la historia y de todo lo que se basa, os traeremos un poquito más de información, ¿vale?, para todos los aficionados a este cómic y a este manga. Os invitamos a todos a que disfrutéis de este mundo apasionante y con esto pon un Naruto en tu vida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y buenas tardes a todos. Esperemos que hayáis disfrutado. Pues muchas gracias. Seguimos adelante con Radio Barrio. La pincha. Buscaba el toqueta con Pereira. Ahora se la lleva ya este pase interior. Balón para Javi Martínez. Disparo. ¡Fuera! ¡Corre! ¡Qué remate de Javi García! ¡Buena triangulación! El Atleti femenino fue creado en el 2002, tras la unión con el Leioa, que ya limitaba en la Superliga. La Superliga es la máxima categoría de la Liga Femenina Española. La temporada de su debut, las Leonas ganaron la Liga llenándose a Mamés con 35.000 espectadores. Luego vendrían dos títulos más, y un cuarto en el 2007. El equipo femenino, igual que el masculino, solamente juega con jugadoras nacidas o formadas en el País Vasco. Buenas tardes, estamos aquí haciéndole una entrevista a Erika Vázquez, jugadora profesional del Athletic de fútbol femenino. Hola Erika, buenos días. Soy Raúl. Buenos días. Encantado de hablar contigo y quería hacerte una pregunta. ¿Cómo es la cantera del Athletic femenino Vizcaya? ¿Cómo es? Sí. Bueno, yo creo que, en los últimos años yo creo que sí que se le está dando una reunión importante, ¿no? Y bueno, sí que además yo te puedo hablar un poco más desde cerca, que ahora mismo pues en el club trabajo en el tema de captación y que vemos pues que al final hay muchísimas más chicas que empiezan a jugar a fútbol, que al final practican este deporte y bueno, yo creo que poco a poco vamos dando pasos y es muy importante que al final pues por el número de fichas que haya y de jugadoras que se animen, pues bueno, sí que es cierto que sí que se puede sacar mejores jugadoras. Hola, buenas. Quería preguntarte, ¿en qué diferencias el fútbol femenino del masculino? Bueno, diferencias hay muchísimas, ¿no? Yo creo que lo que no debemos hacer es hacer comparaciones. Al final sí que jugamos al mismo deporte, pero bueno, sí que está claro que nosotras quizás practicamos un fútbol un poquito más técnico, sí que no tenemos la velocidad de ellos, entonces al final nosotras sí que puedes ver más detalles técnicos que igual quizás en los chicos, que al final ellos son pues mucho más fuertes, mucho más veloces, entonces es un fútbol quizás diferente, pero bueno, yo creo que es igual de atractivo. Al final lo que igual cometemos el error es de voy a ver fútbol, ¿no?, y me espero que sea un partido pues igual que el de los chicos. Y bueno, yo creo que en ese sentido sí que somos diferentes, pero porque al final los chicos y las chicas pues somos diferentes en ese sentido. Uh-huh. Vale, gracias. Vale, yo te quería preguntar, ya que el fútbol es un deporte mayoritariamente masculino, sí. A pesar de eso habéis conseguido pues títulos en los últimos años, más que los chicos, y quería saber qué supone eso para vosotras. Hombre, yo creo que para todo deportista es muy importante conseguir cosas en lo que practica. Al final, tú le dedicas muchísimo tiempo a esto, es lo que nos gusta y, bueno, pues siempre estás luchando por algo. Nosotras sí que es verdad que hemos ganado títulos, que llevamos unos años pues que estamos ahí arriba, pero que al final nos quedamos siempre con la miel en los labios. Y bueno, pues ahora mismo el objetivo que tenemos este año, como los anteriores, es estar ahí arriba y pelear por ellos. Y está claro que para nosotras pues conseguir algo pues sería lo más grande. Vale, gracias. La última pregunta. ¿Cuántos días entrenáis a la semana? Pues entrenamos los lunes, miércoles, jueves, los sábados y el día de partido. Vale, muchas gracias. Pues muchas gracias, Erika, por atendernos. Vale, a vosotros. Ay, agur. Agur. Buenas tardes, Vizcaya. Vamos a comenzar la sección de música. Para ello, hoy tenemos a Diego. Muy buenas tardes. Hoy, en la sección de Cajón Desastre, en música, vamos con un disco de los Cramps llamado Stay Sick, sacado por la productora Big Beat en el año 1993 y remezclado por Music Grinder en Hollywood, California. El grupo es The Cramps, guitarras Poison Ivy, vocales Lux Interior, batería Nick Cox y bajo Katy del Mar. La canción que presentamos hoy se llama Bikini Girls with Machine Guns. Voy a poner una canción, se llama It's My Birthday. ¿Y esta canción, It's My Birthday, de quién es? ¿Cómo se llama el cantante? ¿Cómo se llama? Julian Corby. William Cody, muy bien. ¿Y sí. de dónde es? ¿De qué país? De Estados Unidos. ¿Y qué significa esto de It's My Birthday? Es mi día, su cumpleaños. Pues adelante con la canción. It's my birthday, it's my birthday, I must spend my money. It's my birthday, it's my birthday, I must spend my money. It's my birthday, it's my birthday, I'ma live my fantasy. It's my birthday, it's my birthday, I'ma live my fantasy. I'ma turn up, we can turn up, we can take it higher. We can burn up, we can burn up, set this place on fire. Ooh, it's hot, ooh, it's hot, damn, it's hot, ooh, baby. I won't stop, we won't stop, we gon' get real crazy. I'ma spend a dollar, dollar, dollar, dollar. We gon' burn it down like we don't care. I'ma throw my hands up in the air, the air, the air. I'ma call you mama, mommy call me papa. We gon' get down like you know what's up. The world don't matter, your problem don't matter, 'cause we gon' get dumb, dumb, dumb, dumb, data. Ay. It's my birthday, it's my birthday, I'ma spend my money. Ooh. Pretty lady, pretty lady, you should be my honey. Ooh. Loud of mercy, loud of mercy, pretty baby, come. It's my birthday, it's my birthday, I'ma live my fantasy. It's my birthday, it's my birthday, I'ma spend a dollar. Pretty lady, won't you let me holla? Holla at ya, won't you be my fantasy? Girl, I gotcha, you look like my destiny. Mamacita, mamacita, señorita, ven aquí. Qué bonita, I can speak in Japanese. Kawaii, kawaii, kawaii. Dollar, dollar, dollar. Get it over here and get it over there. I'ma throw my hands up in the air, in the air. I'ma call you baby, baby be my baby. We gon' burn the town, the town, crazy. Time for drinks, no time to think. Let's do a thing, the thing, the thing. Ay. I'ma go spend some dollars. Ooh. Go on and scream and holla. Ooh. Put my hands in the air. Ooh. Party like I don't care. Ooh. Where the ladies, where the girls. It's a party, come with me. Pretty ladies around the world. It's a party, come with me. Ooh. It's my birthday, it's my birthday, I'ma spend my money. Ooh. Pretty lady, you should be my honey. Loud of mercy, pretty baby, come with me. Ooh. It's my birthday, I'ma live my fantasy. Go burn it down to the floor, 'cause we don't care, care, care. We got our hands up in the air, everybody in the party. We party like it's everybody's birthday. Buenas tardes, estamos aquí en esta tarde de martes con Abdelaziz, que viene de lejos, ¿no es así, Abdelaziz? ¿Tú de dónde eres? Buenos días a toda la gente que está en radio. Soy del Sahara Occidental, soy de Laayoune. Llevo aquí mucho tiempo en País Vasco, llevo casi 5 años seguidos, aparte estoy en España. 6 años casi total, ya llevo casi 11 años, 10 años por ahí. Eres de Layún, en el Sáhara. Es un sitio que tiene una historia bastante especial, digamos, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco allá de tu tierra, un poco, a ver cómo es. Sáhara ya va casi ahora mismo, pues al sábado fue una manifestación grande en Madrid. Ya vamos casi 40 años, no son 40 días ni 40 meses, son muchos años, 40 años. Estamos hablando de un pueblo que está sufriendo mucho con la dictadura marroquí, aparte de los gobiernos, como fue español, gobierno marroquí, francés. Tiene un acuerdo entre ellos, lo que no quiere saber qué está pasando en Sáhara Occidental. ¿Y cómo es ser saharaui y estar aquí en Bilbao, ¿no? Porque tú vives en Bilbao. ¿Cómo es un poco? La verdad, para mí, aquí vivo en País Vasco casi 5 años. Tengo buena amistad con todo el mundo y va bien con toda la gente. Aparte, gracias a esa gente que apoya también. A mí lo más importante que apoya mi cosa más que otra cosa es lo valora mucho. Otra cosa en la vida llegará. Y siempre la gente me pregunta qué está ahí en Sáhara, qué hay. Ahí no hay nada, ahí solo, como eres saharaui, es obligatorio, dice, eres marroquí. Sí, cuanto me acuerdo, cuanto estudié ahí en los colegios, el profesor te enseñó muchas cosas que tiene que decir, Sahara es marroquí siempre. Estudiamos eso más que matemática, que otro idioma, solo decir, hay que decir Sahara marroquí, dónde vas y dónde vienes. Pero también los años ha cambiado un poco. Cuando tenía ya 13 años, pisado, mi padre me explicó bien, gracias a él, que me enseñó cómo estamos sufriendo, qué pasó, cómo he echado, le decía yo que he echado una marcha verde, pero la verdad no fue así, es una marcha negra, nada verde, todo es negro, al revés. Lo que sale por imágenes, por la tele, no tiene nada que ver lo que estamos viviendo cada día. Es triple, más que lo que ha pasado en Francia. Han muerto solo 120 personas en Francia, todo el mundo está tomando. Pero ya vamos nosotros 40 años, son 40 años, más que un muerto, más que lo que vivo. La mitad moría los campamentos, otra parte no tiene culpa, moría el mar. Yo lo conocía casi muchos amigos míos, estamos hablando de lo que he estudiado conmigo. Lo conocía 4 personas, están muertos cuando quería llegar a Canarias. Tampoco a ellos no tienen culpa porque los marroquíes, el gobierno marroquí le echa a todos los saharauis, que lo manda fuera del país, para ellos se ocupa la tierra, pero no es así. A ellos se ha ocupado la tierra, pero el corazón no. En Bilbao ya va casi 5 años. Bueno, está luchando la vida por otra manera, porque el trabajo un poco difícil, como no es legal, es posible trabajar. Y aparte de eso, tú también tienes que buscar otra selección. O sea, vendiendo chatarra, coger las cosas, a veces te regala la gente cosas, lo vende por segunda mano para vivir. Pero sobre la vida aquí, la verdad, a mí me gusta la ciudad más que otra cosa. Me siento como estaba un poco aquí en País Vasco, me siento como estoy en mi casa, ¿sabes? Bueno, si no tiene casa, no tiene tal, es un poco difícil, pero bueno, aguantamos, a ver si cambiamos un poco las cosas, pero seguimos luchando. Cuando llega el bueno, va a disfrutar, pero ahora mismo está viviendo como puede y adelante, no hay otra cosa. le da un saludo para los amigos míos, los que viven conmigo al lado de San Mamés, Mohamed Ali, Mahmoud y Sueya, y Ali también de Victoria Castells, y la otro amigo que vive en Gran Canaria, Lagda, le da un saludo a mis amigos, también una amiga mía especial se llama Ondoya, y la otra amiga también especial se llama Vanessa. Le da un saludo para toda la gente de País Vasco, Ondo Pasa, Tagutxi Gazta. Eso es, pues Ondo Pasa, Tagutxi Gazta. Colaborador Joseba nos lee otra poesía de Fernando Zamora. Otra vez con mis versos, compañera, canto a tu grata y dulce compañía. Otra vez en eterna melodía, escribo para ti, flor duradera. Y es que el amor no es cosa pasajera, ni puede estar ausente en mi poesía. Tú y yo somos la luz, el sol y el día, y mucho más que otoño o primavera. Otra vez hoy encuentro el embeleso y renazco en el éxtasis de un beso, con mi ilusión que está reverdecida. Otra vez soy tu alegre prisionero, en plena libertad por esta vida que he consagrado a ti ya por entero. Bueno, por hoy esto ha sido todo. Os esperamos el último martes de cada mes de 3 a 4 en la 97.0 FM Irratia. Este programa está promovido por Sortarasis, entidad social que promueve la incorporación de personas en situación de dificultad. Yo fuera aptitudita verde. Dale. Tío. No te preocupes. Ay, me con la sección de música.